Leticia, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, no va a haber medidas restrictivas, sí medidas de cuidado, son los anuncios que va dejando esta semana, y consultarte precisamente y compartir con la audiencia si el cuidado colectivo, en definitiva, en este momento es la única clave en un momento de amplia circulación también. Sí, bueno, es fundamental. Yo creo que más allá de todo el esfuerzo que podemos hacer desde el Estado y de la presencia que podemos tener, es necesario un gran compromiso y una gran responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y en términos de este cuidado colectivo, como vos bien mencionabas. Nosotros, la verdad es que la situación nos preocupa. Estamos en los últimos días con un ascenso en el número de casos, después de varias semanas en descenso. Y notamos además que hay cierto relajamiento de algunas medidas de cuidado, y esa combinación nos preocupa mucho, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos por delante las fiestas, las vacaciones, que son todas situaciones que ya de por sí pueden ser de riesgo, pueden generar más relajamiento de esas medidas de cuidado. Leticia, Quilmes particularmente mantiene casi 4.000 casos de personas que cursan la enfermedad, o sea que son positivas desde el mes de septiembre. Se va renovando, pero la cifra siempre está allí rondando. Puede bajar a 3.800, puede subir a 4.100, pero en general, si uno le hace el promedio, va por allí. Lo único que cambió en nuestro distrito exclusivamente ha sido la tasa de letalidad, que incluso hoy está por encima de la media bonaerense, incluso comparado con el AMBA Sur o partidos aquí vecinos, también está como muy por encima. Si aplicamos el ABCD, uh-huh, en este caso, ¿es posible bajar esta meseta? Yo creo que es fundamental. Nada por sí solo va a garantizar que los casos bajen, pero es fundamental que nos cuidemos mucho y que sigamos sosteniendo todas esas medidas de cuidado, el uso de barbijo, el distanciamiento, que tratemos de evitar la circulación innecesaria, los encuentros, sobre todo aquellos que sean en espacios cerrados. Creo que sí, que todo lo que podamos hacer va a ayudar a que frenemos este leve ascenso que estamos teniendo en los últimos días, y que nos preocupa mucho porque nosotros sabemos que no estamos exentos de tener un rebrote o una segunda ola, pero tenemos que lograr que eso ocurra lo más tarde posible, sobre todo para que no se encuentre con una campaña de vacunación en marcha y con cierta sector de la población, el más vulnerable, el que más riesgo tiene de fallecer, vacunado. Y la verdad es que está ocurriendo en este momento un ascenso de casos es preocupante. Es preocupante y es algo que también vemos en países cercanos a los nuestros, que no están en invierno y que están teniendo muchas dificultades y muchos casos. Y entonces tenemos que trabajar muy fuerte todos para con el ABCD, uh-huh, y con todo lo que podamos hacer cada uno desde lo personal, pero también entendiendo la responsabilidad colectiva que tenemos en esto, porque sobre todo en cierto sector, digamos, los menores de 40, los menores de 50, que somos los que quizás más circulamos, más andamos por la calle, menos nos cuidamos, y somos los que terminamos contagiando a aquellos grupos de riesgo que son los que fallecen. Y eso es algo que en las fiestas puede suceder, que es muy riesgoso. Por eso nosotros también estamos apelando a que estos días previos, que restringamos los contactos, que no generemos nuevos contactos para que si nos vamos a juntar durante las fiestas con personas que son de los grupos de riesgo, no exponerlos a ellos a esa posibilidad de contagio. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque si no logramos frenar este ascenso ahora, vamos a tener realmente una situación muy, muy complicada en el invierno. Uh-huh. Algunos dan por garantizado que Argentina tampoco va a escapar de una mencionada segunda ola. Lo que sí tenemos que prepararnos es cómo llegar de la mejor manera posible a esa instancia. Sin duda, lo que sucede es que esto que yo decía, no es lo mismo una segunda ola en julio con un porcentaje de la población ya vacunado, que si bien, uh-huh, no va a ser el 100% y no vamos a evitar que el virus siga circulando, sí vamos a tener los grupos vulnerables más protegidos, y vamos a tener menos cantidad de casos, que esa segunda ola empieza a ocurrir ahora, donde todavía no iniciamos la campaña de vacunación y donde nos falta todavía mucho para tener un porcentaje alto de la población inmunizada. Uh-huh. La última pregunta respecto a COVID tiene que ver con, hablamos todo el tiempo de la campaña de vacunación, por estas horas o por estos días, está allí como para confirmarse el acuerdo para la llegada de las primeras partidas de vacunas. Algunos legisladores de la oposición se están preguntando por el calendario de vacunación. ¿Cómo se diagrama ese calendario? A ver, hay dos cosas. Por un lado está el calendario de vacunación, el calendario nacional de vacunación, que son todas las vacunas que anualmente se tienen que aplicar y uh-huh. que en el contexto de la pandemia ha sufrido un golpe fuerte, digamos, las coberturas de las vacunas de calendario están muy por debajo de lo deseable o de lo necesario, y en ese sentido estamos desde la provincia articulando con cada uno de los municipios para recuperar esas dosis de calendario perdidas, y eso es un trabajo muy fuerte que va a tener que hacer el sistema de salud en este año que tenemos por delante. Y en paralelo vamos a tener que desarrollar una campaña de vacunación contra el COVID que tiene una magnitud histórica, digamos, en el sentido de que anualmente en la provincia se vacunan aproximadamente 7 millones de personas, y nosotros en esta campaña de vacunación tenemos que llegar a 12 millones y en menos de un año, con lo cual el desafío es muy grande, y esas dos cosas tienen que ocurrir en paralelo, y por eso es que vamos a montar, digamos, puntos de vacunación para el COVID que sean exclusivos, para que los centros de salud y todos los sectores del sistema de salud puedan seguir desarrollando sus tareas habituales uh-huh. y puedan trabajar en el fortalecimiento de ese calendario de vacunación mientras ocurre la campaña de vacunación contra el COVID, que además va a priorizar primero a un grupo de la población que es el más vulnerable frente al virus y que por lo tanto no podemos exponerlo a que circule por los espacios habituales del sistema de salud porque estaría expuesto a posibles contagios. Así que se van a armar entre 300 y 400 puntos de vacunación en toda la provincia, sumado por supuesto a los hospitales provinciales y a los hospitales municipales que también van a vacunar y que van a tener a su cargo la vacunación de los trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado. Y para el resto de la población vamos a armar estos puntos exclusivos uh-huh. que van a funcionar en principio en escuelas, sobre todo la primera parte de la campaña, y luego iremos incorporando otras instituciones y otros dispositivos para a medida que vayamos avanzando con la campaña y que vayamos recibiendo más dosis. ¿Terminó el proceso de formación de los vacunadores ya? En algunos casos terminó, en otros está terminando, porque hay toda una primera parte que fue virtual y autoadministrada, pero después hay una parte presencial que es práctica, y eso se está organizando por regiones sanitarias, entonces algunas regiones ya terminaron, otras están terminando, pero en general están ya próximos a terminar y ya se están incorporando a los equipos para la campaña de vacunación. Estamos ahora en esa tarea de conformación de esos equipos que no incluyen solamente vacunadores, sino que también requieren de trabajadores administrativos, de limpieza, personal logístico, otros profesionales de la salud. Son equipos muy grandes, de 20 o 25 personas para cada uno de esos 300 o 400 puntos. Así que estamos trabajando muy intensamente ahora en la conformación de esos equipos. Dos temas más, no quiero robarte más tiempo, me parecen relevantes por fuera del tema pandemia, quizás no tanto. Plan estratégico contra el dengue se lanzó esta semana, va a ser nuevamente prioritario poner el foco aquí, sabiendo que venimos de un año bastante complicado con el dengue. Sin duda, la verdad es que si bien el COVID nos ha modificado la agenda y es de lo que más estamos hablando, de lo que más se habla y tal vez lo que a la gente más le preocupa en términos sanitarios, es importante que no dejemos de lado la situación del dengue, porque venimos de un verano pasado muy con muchos casos, porque no estamos exentos de que vuelva a suceder lo mismo en este momento, y porque tenemos poco tiempo para trabajar, digamos, tuvimos todo el invierno con la pandemia, con lo cual muchas de las actividades de prevención que se hacen durante el invierno y de descacharreo no se han podido realizar con la misma intensidad o en la misma magnitud que es necesario, y entonces hay que trabajar muy intensamente en estos meses para evitar tener una situación de brote como hemos tenido el verano pasado. además con una complejidad extra porque el COVID y el dengue tienen síntomas que se solapan, claro, que son parecidos, y entonces hay un riesgo grande de confundir un cuadro con otro, y entonces estamos trabajando muy fuerte con el sistema de salud, con los profesionales para el diagnóstico de cada una de estas situaciones, pero es necesario también trabajar con la población para que tenga en cuenta que el dengue existe, que sigue siendo un problema sanitario en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, y que ante algún síntoma que sea compatible con dengue, como puede ser fiebre, y decaimiento, dolor corporal, no pensemos solamente en COVID. Uh-huh. y tengamos en cuenta también que hay otros problemas de salud que pueden estar sucediendo y que pueden ser graves también. La provincia promociona el 7º Encuentro Nacional de Salud. ¿Va a ser difícil moverse del COVID como tema? A ver, creo que va a estar presente, creo que es inevitable y que está bien que esté presente porque es lo que nos está tocando. Pero de todas maneras hemos armado, como todos los años, un encuentro que tiene mesas con temas bien diversos y que en todo caso la pandemia entrará transversalmente en cada uno de esos temas, pero que sobre todo, digamos, vamos a estar hablando de cuestiones como la integración del sistema de salud, de cuestiones vinculadas con la salud feminista, con ciencia, hay diversos temas y diversas mesas, y en todo caso seguro que en todas va a estar presente el COVID, pero focalizando en estos temas que nosotros priorizamos porque entendemos que tienen que ver con la agenda sanitaria en términos de lo que nos proponemos también como espacio y como gestión para los próximos años en la provincia de Buenos Aires. Creo que sin duda este año fue, bueno, la pandemia ha monopolizado todas las agendas, pero tenemos igual bien claro cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos que lograr también en estos años con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que es un sistema que históricamente se ha visto fragmentado, debilitado, y que tenemos la convicción de no dejar la gestión sin haber desencadenado al menos un proceso de transformación fuerte de ese sistema de salud. Te agradecemos la charla, como siempre, Leticia. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Cómo no, un abrazo grande. Hasta luego.